Continuamos en Al Mundo Le Falta un Tornillo y estamos en comunicación con Marcelo Damota, que es delegado sindical del Transporte Interdepartamental e integrante de la coordinadora de la UNOT, que, bueno, como comentábamos al inicio del programa, están en movilizaciones en este mes. Y en el día viernes 10, casualmente, ¿no?, Día de los Derechos Humanos, estuvieron realizando una movilización y fuera de Tres Cruces, y bueno, sufrieron una represión impresionante. Así que le damos la bienvenida a Marcelo y le agradecemos mucho la comunicación. Buenos días, Marcelo. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Gracias bien. Por el espacio. Bueno, gracias a ustedes, gracias a vos por la comunicación. Bueno, Marcelo, están capaz para contextualizar un poquito. Ustedes están en una serie de movilizaciones. ¿Cuál es el origen de esas movilizaciones? ¿Qué es lo que está reclamando la UNOT? Sí, en realidad, mira, en el marco de movilizaciones que se han decretado por parte de, se han resuelto por parte de la Asamblea General que se realizó el lunes pasado. Estamos en el cierre de la novena ronda del Consejo de Salarios, ya se dio por cerrada el martes de esta semana, donde se dio la instancia de la última votación a las mejores propuestas, y bueno, a raíz del cierre de esta nueva ronda del Consejo de Salarios fue que la Asamblea el lunes puso en consideración las propuestas que estaban arriba de la mesa, que sin duda no son satisfactorias para el sector, para los trabajadores, para el conjunto, y bueno, se marcaron un par de movilizaciones, un par de paralizaciones con difusión del conflicto, con difusión de los temas que nosotros tenemos arriba de la mesa. Ayer, en el marco de la primera de ellas, el viernes 10, viernes 17 y jueves 23, fue lo que marcó la Asamblea, en una movilización que se estaba realizando en el entorno de Tres Cruces, una movilización que arrancó desde la Plaza La Bandera, frente a la terminal. Se dio una recorrida por la manzana, por alrededor de la terminal, cuando fuimos pasando por enfrente de la torre de control, por donde entran y salen los coches, la manifestación de cierta forma iba pasando ya en la torre de control, cuando fuimos reprimidos por parte de la policía y de la republicana que estaba allí cuidando de que no se trancara el ingreso y la salida de los coches, ya la manifestación estaba pasando casi toda la torre, estaba la gran parte de la gente, de los compañeros, estábamos cerca del semáforo de la esquina por el cerro, en la esquina siguiente. Pero bueno, la policía entendió de que se estaba trancando la salida de los ómnibus, de ninguna forma era la intención de esa actividad, veníamos girando, caminando, paso hombre, manifestándonos, entregando volantes, con banderas, carteles, pero no en ningún momento trancando, es más, veníamos teniendo precaución la circulación de los autos, dejando un carril libre para que se pudiera pasar, y bueno, en la parte final del pelotón de la gente, para que se entienda, la represión donde se dio, empezaron los empujones, empezaron los malos tratos de cierta forma, como para que se entienda, bueno, y en un momento de tensión que había, que los compañeros trataban de retirar a la gran masa de compañeros que habían ahí, se detonó un arma larga, que bueno, que en un principio se nos había dicho que estaba solamente cargada con fogoneo, con pólvora, y bueno, no. En este caso estaba cargada con balines de goma, se ve, y bueno, detonó en la pierna a un compañero. Se dieron dos disparos, uno detonó en la pierna a un compañero, el otro no tenemos rastro si pegó en algún lado, pero no ningún compañero. Y bueno, fue más o menos lo que sucedió. Lamentablemente, un hecho que nosotros, sin duda, que no repudiamos totalmente. En ningún momento hay una provocación a los efectivos policiales cuando se pasa por enfrente a Tres Cruces. Entendemos, nosotros son trabajadores, somos todos trabajadores, no es el objetivo nuestro, trabajadores contra trabajadores, pero bueno, se ve que había alguno de ellos que estaba bastante saltado y no se controló, y bueno, por un lado mejor que encontró la pierna de un compañero y no siguieron esos balines para adelante, porque mira, te digo que era totalmente pacífica hasta el extremo de que habían compañeras con cochecitos de bebé, muchos hijos de compañeros menores, entonces digo, bueno, terminó ahí, y bueno, la manifestación siguió, volvió a la plaza, se siguió con la actividad, repartiendo volantes, el compañero fue a la asistencia, por suerte nada, fueron las marcas en las piernas, nada más, pero fue un momento que en un momento que no lo esperábamos tampoco en la actividad que teníamos montada. Bueno, Marcelo, parece como tremendo, ¿no? Muy fuera de contexto, ¿no? Porque, bueno, si bien, bueno, solo más allá de las nuevas legislaciones que tenemos y que, bueno, ya vienen de decretos de años atrás sobre la imposibilidad de, por ejemplo, hacer piquetes y demás, que es cuestionable que se prohíba esa posibilidad como forma legítima de manifestación, no era el caso siquiera, o sea que ni siquiera se podían amparar en que ustedes estuvieran cortando. Sí, obviamente, si vienen pasando 100 personas por un lugar, o no sé la cantidad de gente que había, pero era bastante, ni que hablar, mientras pasen esas personas se va a ver temporalmente interrumpido el tránsito, pero ustedes venían circulando, por lo que nos contás. Sí, sin duda, como te contaba recién, digo, la actividad que estaba marcada en ese momento era girar en masa, caminando, manifestándonos. No, nosotros lo tenemos claro. A ver, las reglas de juego han cambiado desde un tiempo a esta parte. Nosotros ya sabemos que hay parte de la movilización que hacemos en el entorno de Tres Cruces, no la estamos realizando, no queremos confrontar tampoco, no queremos generar algo que no es la actitud, por lo menos, que tiene el gremio a la hora de reclamar, cuando hacemos un reclamo en defensa de nuestro derecho, y en este caso puntualmente también en lo salarial. No tenemos nuestro estilo tampoco de ir a confrontar con la policía. Digo, han cambiado un poco la regla de juego. Nosotros nos hemos encontrado siempre que vamos a Tres Cruces con una guardia policial muy grande. Hemos ido a hacer movilizaciones con pocos compañeros para hacer volanteadas, información a los mismos compañeros que están trabajando, y nos hemos encontrado hasta con 40, 50 policías de Tres Cruces, que a veces queda hasta fuera de tono, ¿no? Sin duda que no creo que no. Lo de ayer fue totalmente fuera de lugar, porque a ver, nosotros no estábamos deteniéndonos en la torre de control como lo hacíamos antes en otros tiempos, que a veces nos deteníamos un rato para, sin duda, extorsionar un poco la situación dentro de Tres Cruces, como para tratar de difundir el tema. Bueno, no, hace mucho tiempo ya que lo hemos dejado de hacer. Ayer veníamos caminando, como te digo, y ya terminando de pasar por atrás de Tres Cruces, por la salida de los coches, no sé, se ve que se malentendió por parte de la orden y empezó a reprimir sin sentido, ¿no? Sin sentido. Y te digo, por suerte que bueno, que quedó ahí los compañeros y los que estaban responsables de la comisión de organización que tenía la movilización, y empezó a separar y a tirar a los compañeros más rápido para adelante. Pero igual, la fuerza policial detonó esas armas largas que derivaron en lo que te estaba contando. Sin duda que nosotros tenemos pendiente para el lunes una reunión con el Ministerio del Interior, porque van a ser denunciadas todas estas acciones, y bueno, y el efectivo que realizó este disparo, sin duda que no corresponde, y bueno, vamos a tratar de generar el ámbito con el Ministerio del Interior. Creo que tenemos marcada para el mediodía una reunión con el secretario del ministro. Bien, y bueno, sí, tanto el efectivo como el responsable del operativo, ¿no? Pero ya lo que vos contás, que hayan 40, 50 efectivos cuando se movilizan, cuando de repente capaz que hay 10 integrantes del sindicato volanteando, eso ya intimida, es también bastante significativa esa acción de parte del Ministerio del Interior, ¿no? Sí, sin duda. Eso, en las últimas ocasiones que hemos ido a Tres Cruces a realizar alguna volanteada, a poner algún cartel en referencia a alguna programa de los trabajadores, siempre nos hemos encontrado con la puerta de policía. Ahí va. Y bueno, que bueno, para nosotros es totalmente, sin duda que viene cambiando las reglas de juego, como yo te comentaba, y no es nuestra intención. Digo, nosotros siempre hemos tenido el estilo de tratar de informar, de difundir los problemas, de hablar con los compañeros, y bueno, ¿qué va a hacer? Eso es a lo que nos exponemos hoy. Es a lo que tenemos que tomar reflexión. Hemos recibido mucho apoyo, sigue llegando el apoyo del resto del movimiento sindical, del resto de los sindicatos de diferentes sectores, en referencia a lo que pasó ayer. Tenemos unas actividades por delante marcadas también, que bueno, que también reflexionaremos nosotros a ver de qué manera las vamos a hacer. Nuestra intención solamente es difundir el problema, difundir la situación que tiene este sector, que bueno, que es grave y preocupante, la que viene arrastrando en lo que significa la pérdida salarial. Y bueno, en el entorno de una de esas movidas fue lo que sucedió ayer. Sí, queda como de alguna manera también, ¿no? Como que este tipo de acontecimientos enturbian un poco el centro de la movilización y de las acciones que van llevando adelante, que es esto, ¿no? Lo salarial, las reivindicaciones que tiene el gremio. Es decir, saca un poco de foco también este tipo de accionar represivo las reivindicaciones del sindicato, finalmente. O sea que está bueno también como de alguna manera aclarar, cerrar y poder seguir adelante con lo que realmente importa, que son las reivindicaciones que ustedes están llevando adelante. Sí, sin duda que para nosotros, para lo sucedido en el día de ayer, es un punto más dentro de la reivindicación que los trabajadores hacemos siempre que hacemos algún reclamo en referencia a nuestros derechos. Reforzamos sin duda las energías para la próxima actividad que tenemos. Los compañeros, sin duda, que los que ayer no estaban presentes, enseguida dieron su apoyo y las disculpas por estar en el momento, pero que bueno, ya están poniéndose la orden para tratar de organizar las próximas actividades que tenemos. Y sí, saca un poco de foco, la gente a veces no comprende, el usuario común no comprende porque se paraliza solamente en el hecho que ocurrió ayer, pero bueno, a nosotros nos interesa comentar también que este sector es un sector que se está encasillando en unos lineamientos de esta novena ronda que no coinciden con el sector trabajador del transporte interdepartamental. Este sector del transporte viene de un decreto del año pasado durante la pandemia, un decreto que hizo que se congelaran todos los aumentos salariales que tenían previsto. Eso generó que la pérdida salarial superara el 15%, y bueno, lo que se nos está planteando ahora, en vez de tratar de recuperar y sentarse seriamente en una negociación colectiva que no existió en esta ronda, no tuvimos negociación colectiva, los 90 días legales que están previstos dentro de la ley de consejo de salario no existieron, las reuniones duraron poco más de un mes y 10 días, y por parte del sector empresarial se pidió que se cerrara la negociación y el Poder Ejecutivo hizo caso y lo cerró automáticamente. Allí se presentaron las mejores propuestas y se pasaron a la votación. En realidad hoy estaríamos todavía dentro de los 90 días, para que tomen idea, todavía estaríamos dentro de los 90 días posibles de la negociación, pero bueno, el Poder Ejecutivo entendió de que no, hizo caso a ese pedido de cierre y la cerró. Y bueno, lo que está planteado hoy arriba de la mesa por parte del Poder Ejecutivo, de las autoridades, que a su vez, casualidad, los empresarios apoyan, es un convenio a 24 meses que tiene previsto unos ajustes, pero esos ajustes no coinciden, vuelvo a repetir, con este sector, porque este sector venía un decreto, no tuvo convenio puente el año pasado. El convenio puente que realizaron todos los sectores durante la pandemia para tratar de sobrellevar la situación que teníamos enfrente, este sector no la tuvo. Al revés de eso, tuvimos el decreto que te comentaba que congeló nuestro salario. Bueno, lo que se nos plantea hoy arriba de la mesa es un convenio a 24 meses que finalizaría por mediados del 23, y que ahí lo que significaría es agrandar aún más la pérdida que nosotros estamos denunciando, por encima de un 20%. Ese es uno de los temas grandes que tenemos. Este sector está frente a una reestructura muy grande. Las empresas se han reducido sensiblemente las plantillas de trabajadores. El envío del seguro de paro ha sido masivo. Hasta el día de hoy tenemos compañeros en el seguro de paro desde el primer momento. Desde el primer día de la pandemia tenemos compañeros que aún están en el seguro de paro. Seguro de paro que se ha prestado para castigar, perseguir, sancionar a compañeros. Casualidad, todos compañeros agremiados. Nunca aceptaron tener una rotación equitativa en ese tiempo del seguro de paro. En una situación tan particular como una pandemia, que creo que ninguno tenía una experiencia de cómo sobrellevarla, las empresas no aceptaron tener una rotación equitativa en ese seguro de paro, y bueno, de esa forma castigaron y mantienen trabajadores aún en ese seguro de paro desde que arrancó esta pandemia. Un sector que es altamente subsidiado, que siempre fue reforzado con partidas económicas extras, que se mantuvo el fideicomiso a nivel del año 2019, cuando no había pandemia, para que las empresas mantuvieran la conectividad, que bajó sus costos en lo que significaba el mes a mes, como para que se entienda, porque las frecuencias bajaron al 20%, fuimos mandados casi el 80% de los trabajadores al seguro de paro, pero por ende siguieron recibiendo las partidas económicas. La tarifa se trasladó al boleto en el mes de marzo del 2020, cuando arrancó la pandemia, se trasladó a la tarifa a las empresas, pero no así al salario de los compañeros. Después cayó el decreto que congeló todo lo que teníamos como ajuste salarial. En ese entorno que nosotros nos presentamos a esta novena ronda del Consejo Salario, que tampoco la habían convocado las autoridades, una convocatoria que hicimos los trabajadores porque no se nos convocaba, porque con la excusa de que los lineamientos no estaban, que se estaba por convocar, que sí, que no, que iban pasando los meses, y bueno, los trabajadores tuvimos que hacer el pedido a la reapertura de esta nueva ronda del Consejo de Salario, y bueno, es más o menos el resumen de la situación que nosotros tenemos frente en el sector. Marcelo, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal, sin dejar de lado el tema de la represión aberrante de ayer, quería centrarme en un poco eso que muy claramente estabas explicando de sobre el porqué de la movilización. Actualmente, ¿tenés idea más o menos de cuántos de tus compañeros continúan en seguro de paro? Mira, nosotros en realidad, yo pertenezco a la coordinadora del Inter, que la coordinadora lo que hace es coordina todos los gremios del transporte interdepartamental, lo que significa todo el transporte que entra y sale de Tres Cruces, y todo lo que es departamental del interior, interdepartamental del interior, urbano de los departamentos del interior. El porcentaje justo no te lo sabría decir, pero sin duda que todavía permanecen en el seguro de paro, tanto en el seguro parcial como en el seguro total, arriba de un 20% del sector. Y hablabas, creo, de una reducción de las frecuencias. ¿Eso se restableció como estaba antes de la pandemia o ya quedó así después de la pandemia? No, los niveles de oferta y demanda, lo que significa la frecuencia, ya han superado el 80% de lo que era antes de la pandemia. Sin duda que un poco depende del mes en que estamos transitando, un mes tan cargado en el sentido de la movilidad por ser diciembre, pero bueno, la movilidad ya está arriba del 80%. Parte de nuestro reclamo parte por ahí también, ¿no? Parte de nuestro reclamo es tratar de recuperar pérdida que se generó durante el decreto, pérdida que ya se le había adjudicado a las empresas y se había trasladado al boleto, habla de eso. En su momento los trabajadores, dentro de la situación que yo marcaba hoy de la pandemia, que bueno, que ninguno sabía más o menos, y bueno, eso fue nuevo para todos dentro de la negociación, dentro de los problemas que tuvimos al inicio de la pandemia, no había condiciones como para trasladar cierta parte de esos ajustes al salario. Eso fue pasando en el tiempo, después se generó el decreto. Bueno, nosotros entendemos hoy que hoy las condiciones son otras, el sector repuntó, la plantilla de trabajo se ve reducida totalmente, las empresas siguen recibiendo partidas económicas, recibieron hasta hace pocos días partidas por el tema del aforo. Si ustedes se acuerdan que el transporte interdepartamental estaba trabajando un aforo del 50%, por ende las empresas recibían una partida económica extra por esa otra mitad del aforo que no estaban trasladando. Bueno, nosotros hoy entendemos que las condiciones en el sector cambiaron, están por encima del 80%, están por encima de lo que las autoridades a nosotros nos habían comunicado que querían que el sector llegara, y bueno, entendemos de que hoy somos mucho menos trabajadores, que aún continúan trabajando en el seguro de paro, que las condiciones han cambiado, que la movilidad se ha normalizado de cierta forma en algunos puntos, entonces entendemos de que hoy sí podemos hablar de recuperar parte de la pérdida que se generó durante la pandemia. Y el sector, ¿desde hace cuánto que no tiene un aumento? El último aumento que recibió el sector fue el que estaba marcado en el último convenio. En septiembre de 2019 fue el último aumento que nosotros recibimos. Ya el de marzo, que correspondía al año 2020, cuando comienza la pandemia, ya no lo recibimos. Por ende, después se generó el conflicto y se llegó al decreto que nos sacó marzo 2020, correctivo 2020, septiembre 2020 y correctivo final que lo teníamos en febrero 2021. Tremendo, Marcelo. Con el aumento que ha habido de costo de vida, ¿no? Porque que ha sido notorio. Tiene varias complejidades el tema que está planteando, ¿no? Persecución sindical, digamos, al hacerse decidirse quiénes van al seguro de paro, que sean todos trabajadores sindicalizados o principalmente trabajadores sindicalizados y que no haya una rotación, o sea que hay trabajadores que los dejan directamente en seguro de paro. Una situación en la que las empresas, además de recibir los subsidios habituales, recibieron partidas extra todavía, según tengo entendido, o sea que desde el punto de vista de las empresas, o sea, se subió el boleto, o sea que todo el resto de los trabajadores tuvimos un aumento del boleto. Por lo tanto, desde ese punto de vista, las empresas ya tenían asegurado un acceso, o sea, un incremento. Y luego, también, de dinero de todos los trabajadores y trabajadoras, se les dio partidas muy importantes a las empresas para sostener de alguna forma sus ingresos. Cuando lo que comentabas vos, ¿no? Los egresos, digamos, los gastos de la empresa se redujeron enormemente. Porque, bueno, en salarios y en combustible y mantenimiento de la flota, ¿no? O sea, queda como claro de que la situación de al lado de la empresa es que recibieron un aporte importante de dinero de parte de dinero que aportamos todos los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Sí, sin duda. Es como yo te lo explicaba hace un ratito. El primer comienzo de la pandemia, cuando esto la actividad se redujo sensiblemente, sin duda que nosotros tuvimos oportunidades de salir casi con los coches vacíos dentro de Texas en el comienzo de la pandemia. Bueno, por la gravedad que tenía el asunto, sin duda que no se sabía bien qué era lo que estaba pasando. La actividad en el transporte interdepartamental se notó, porque se vio la baja sensible. Cuando los turnos llegaron a estar en torno del 20%, se veía quizás la inactividad en el sector. Pero el sector mantuvo de cierta forma la conectividad a pedido de las autoridades, y las autoridades eso lo reforzaron con partidas económicas. Partidas económicas que estuvieron a partir del primer momento arriba de la mesa. Y como yo te explicaba, el subsidio que se genera por el gasoil, por el combustible, el subsidio que se genera por los boletos estudiantiles, por los docentes, se mantuvo a mismo nivel, a mismo margen, que en el año 2019. El mismo mes del 2019 se pagaba referencia a los meses del 2020. Eso se mantuvo, la plata sigue entrando de la misma forma. Los trabajadores todos en el seguro de paro, por ende se generaba un ahorro por ese lado en lo que significaba el salario de los trabajadores. El egreso que tenían las empresas, muchos de los coches estaban parados. Hubieron empresas que entregaron la chapa para no estar pagando los impuestos que se pagan por cada coche. En ese momento porque no se sabía cuándo iban a tener toda la flota activa. Hay muchas cosas, muchos detalles que a veces está bueno que dentro del espacio que nos da, nosotros los remarquemos como para que se entienda. Se reforzó económicamente la empresa, los compañeros no estábamos trabajando, se generó una tarifa en el mes de marzo de 2020 que llegó a las empresas, se subió el boleto, no se trasladó a los trabajadores. Durante toda la pandemia se trabajó con esa tarifa que no se había trasladado el incremento salarial, quedó para las empresas. Más bajo la actividad medianamente o entrándose a normalizar, esa tarifa fue entera para los empresarios porque los trabajadores no la estábamos gozando nuestro salario. Y bueno, son pequeños detalles de que hablan de que la situación hoy ha cambiado, que bueno, que el reclamo que nosotros estamos haciendo, creo que tenemos los argumentos justos como para poner una discusión seria arriba de la mesa y poder recuperar parte de lo que el sector ya dejó, que es una suma importante. Cuando empezamos a hablar de dinero, este sistema de trabajo que tiene el interdepartamental es un sistema de tajista, es un sistema de remuneración variable, no es un sistema que trabajemos por hora. Los sectores fijos sí trabajan por hora, hay compañeros que trabajan dentro del sistema mensual, pero los compañeros de carretera somos estajistas, trabajamos en remuneración variable. Lo que significa que los kilómetros nuestros se reducieron también en lo que recorremos, en lo que trabajamos. Por ende también se genera otra pérdida ahí. Pero bueno, eso está dentro de los parámetros de lo que marca el laudo en condiciones de trabajo, que tenemos un piso, una base como para recorrer kilómetros. Pero eso también se sintió sensiblemente reducido a la hora del trabajo. Bien. Después lo otro que tú me marcabas en el sentido de los compañeros de seguro de paro, sí, se ha prestado para eso. En un principio algunas de las empresas más grandes, las que tienen más correlación de fuerza en lo que significan los gremios, habían generado un tipo de sistema equitativo entre sus trabajadores. Cuando comenzaba la pandemia, eso en el tiempo se fue desgastando por los conflictos que se habían empezado a generar y se rompieron. En esos lugares donde más o menos se venía transitando de la mejor manera, se rompieron. Y bueno, ahí se prestó para señalar y perseguir y castigar a algún grupo de compañeros que casualidad, como yo te decía hoy, compañeros que han sido referentes en los gremios. La huelga te cita cuando si recuerdan los 14 días que mantuvieron el año pasado durante la pandemia. Sí. Era una de las empresas que mantenía un sistema equitativo en el seguro de paro. Cuando se entra en la huelga, o casualidad, manda toda la mesa directiva del sindicato al seguro de paro. Esas son las pequeñas señales y así se dieron en un montón de lugares, ¿no? Teniendo trabajadores en el sector que aún no fueron al seguro de paro, ¿no? Que también deja un poco claro lo que uno está tratando de explicar. Está clarísimo. Bueno, son las situaciones más o menos que tenemos dentro del sector hasta el día de hoy. Bien, Marcelo, ¿y tiene idea más o menos cuánto es el monto, el dinero de subsidios que han recibido las empresas? Y si las empresas rinden cuentas, porque ahora, por ejemplo, el otro día salió de que van a controlar en qué gastan, los usuarios de la tarjeta Uruguay Social, que son las personas que más vulnerable, digamos, la sociedad, que tienen menos, están en peor situación socioeconómica, y bueno, el gobierno ahora quiere fiscalizar de alguna forma en qué gastan ese dinero, y a veces parece una expresión clara de aporofobia del gobierno, porque el dinero, que es muy poco dinero, además, que se le da a las personas que están en la peor situación para que no caigan más, digamos, y que además es insuficiente, totalmente insuficiente, se quiere fiscalizar con toda la energía, y por ahí los Maya Oro y las empresas reciben millones y millones de dólares del pueblo también, ¿no? Dinero de todos los uruguayos y uruguayas, y que van a pocas manos, que son los dueños de las empresas, y como ciudadanos desconocemos a dónde va a parar ese dinero, si va directamente al bolsillo de los empresarios, si efectivamente es para sostener la estructura de la empresa, para pagar salarios. Desconocemos qué hacen con nuestro dinero los empresarios del transporte cuando el gobierno decide darle estos subsidios. ¿Hay transparencia en eso? ¿Qué montos hablamos? ¿Cómo es esa situación? Ya, totalmente lo contrario, ¿no? Sin duda que yo todavía no recibí la noticia que me estás comentando vos sobre lo que significa, en qué se gasta la tarjeta de que se está generando a los sectores más pobres, más vulnerables de la población. No, todo lo contrario. A ver, nosotros desde el primer momento, hablando con las autoridades, siempre hemos pedido de cierta forma que lo que se vuelca como partida, como fideicomiso de cierta manera, que esas ayudas económicas se vuelquen parte de la deuda laboral, salarial que se tiene con la masa, para tratar de sobrellevarla de otra manera y poder hablar de otras cuestiones, ¿no? A ver, las autoridades siempre, la respuesta que recibimos de las autoridades siempre fueron contrarias a eso. Las partidas se dan, pero no se puede priorizar de que las empresas hagan con la plata. Las empresas hacen con la plata lo que ellos entienden. Entonces digo, a ver, sobre eso hemos tenido de diferentes formas la respuesta dentro de las diferentes empresas, vamos a decir. Hay algunas que sí han tratado de solucionar parte de los adeudos laborales que tenían en su momento, en referencia a licencias, aguinaldos. Hay otras de que no, de que hasta el momento siguen con el conflicto de que cuando llega la época del aguinaldo, se presentan a decirte, mira, el aguinaldo te lo tenemos que pagar en 6 cuotas. Hay empresas en el sector aún deben licencias del año 2020. Ahora se autorizó por parte del Poder Ejecutivo trasladar la licencia del 2020 para gozarla del 2022. Pero hay empresas en el sector que han hecho el esfuerzo de tratar de cumplir con la licencia, con el derecho sagrado que tienen los trabajadores en el goce y en el cobro de esa licencia. Y hay algunas de que no. Tremendo. Dejaron pasar el tiempo, como que si ellas supieran de que la autorización iba a estar arriba de la mesa en los últimos días de diciembre, aprobando la actitud de poder pasar la licencia del 2020 al 2022. Y bueno, en ese entorno nos encontramos los trabajadores. La plata que entra al sector nunca fue destinada hacia los adeudos salariales que tienen con los trabajadores. Digo, la partida que se generó en los primeros meses de pandemia habló de 26 millones de dólares que se volcaba al sector. Esos 26 millones de dólares se repartieron en los 3 sectores del transporte de pasajeros. La gran parte de ese monto fue para el sector interdepartamental, pero ni eso pudo sobrellevar lo que ya se estaba generando de pérdida en el sector. En parte lo sumo a lo que yo te contaba hace un rato, de la tarifa que se otorga, del fideicomiso que se mantuvo al mismo nivel. Bueno, esa partida extraordinaria que se mencionó desde entrada de la pandemia, esos 26 millones de dólares, no se reflejaron en los adeudos salariales que tienen con los trabajadores. Ahí va. ¿26 millones de dólares que fue en todo el año 2020 o...? Sí, los 26 millones de dólares fueron repartidas en partidas, para la redundancia, en el año 2020 durante la pandemia. A lo último del año 2020 fue que se generaron partidas extras, que ahí ya el monto no me estaría acordando ahora como para decirte cuánto era, pero a lo último del año 2020 se generaron partidas nuevas y se empezó a generar la partida en referencia al aforo, al 50%. Ese aforo del 50%, había parte del 50% que no podíamos trasladar, que era cubierto por las autoridades a las empresas. Ahí está. O sea, estamos hablando de que el gobierno le dio decenas de millones de dólares al sector empresarial del transporte, del cual desconocemos en qué se destinó ese dinero. Sin duda que sí. Tremendo. Nosotros no tenemos la información. Hemos pedido, hemos tratado de transitar las reuniones y plantear a las autoridades de poder ayudar y que se nos convide con parte de esa información para tratar de tener algo un poco más transparente y generar de que tengamos la posibilidad de negociar y de acordar de cierta forma para sobrellevar un poco más la situación, pero no. Ya te digo, la respuesta que siempre recibimos de las autoridades del Ministerio de Transporte, más que nada, fue de que, bueno, ellos no tienen cómo obligar a las empresas de qué hacer con el dinero que se les otorga en esta partida. Bueno, tremendo. Marcelo, agradecerte muchísimo la comunicación. Bueno, ojalá que se sancione a los responsables, tanto del operativo como los responsables directos de esta agresión que sufrieron. Toda la solidaridad desde Radio Spica, desde el colectivo Spica, el colectivo social que integramos de acá con ustedes por la agresión que sufrieron. Y bueno, decirles que los micrófonos de Spica están siempre abiertos. Estuvimos cuando estuvieron las movilizaciones de los días de huelga que llevaron los trabajadores de cita, que fue impresionante. Estuvimos difundiéndolo en ese momento y bueno, que lograron cosas importantes para las propuestas que llevaba la empresa. Y bueno, quedamos con los oídos atentos. Bueno, yo te agradezco el espacio y bueno, un saludo a los compañeros y gracias por la difusión. Y es necesario a veces que tengamos estos espacios como para que el usuario, la población, los trabajadores en común podamos comprender la situación de los reclamos y de las plataformas, que a veces uno solamente se queda con lo que sucedió ayer, como vos comentabas, como comentaban ahí. Se quedan solamente con el foco de lo que sucedió ayer y no les prestamos atención cuál es el reclamo que está haciendo los grupos, en este caso la manifestación que se estaba dando ayer. A las órdenes también, y bueno, vamos a estar realizando más actividades de movilizaciones en los siguientes días. Ahora tenemos la reunión que te decía el lunes y una reunión que tenemos a nivel de UNOC urgente para analizar toda esta situación y a ver cómo se sigue con el tema interdepartamental. Y bueno, el próximo viernes es una nueva paralización que sin duda va a marcar una nueva actividad. Muchas gracias por el espacio, compañero. Perfecto. Un abrazo. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Un abrazo. Que pasen bien. Abrazo. Hasta luego. Charlábamos con Marcelo Damota, delegado sindical de transporte interdepartamental e integrante de la coordinadora de la UNOT. Clarísimo, Marcelo, explicando. Una aberración de punta a punta lo que está sucediendo. ¿No? Lo que está complicado es que lo que decíamos un poco al principio, ¿no? Que está pasando en todos los sectores, en todos los órdenes. Obviamente hay como una lógica de represión, de desprestigio de las herramientas que por derecho tienen las trabajadoras y los trabajadores, porque sin ese tipo de herramientas estamos en el horno. O sea, a ver, señora, señor oyente, hay que defender los sindicatos, por supuesto, hay que participar de los sindicatos, hay que estar atentos a que no se desvíen. Por ejemplo, como esto, ¿no? El desvío es ir a ocasionar disturbios en una manifestación que, como bien comentaba Marcelo, era una manifestación pacífica, que tenía todos los cuidados posibles. Imagínate, iba con familia, con gurises, con cochecitos, o sea, una cosa. Y aparte reclamando algo que cualquier trabajador, trabajadora tiene derecho, ¿no? Su salario, el derecho del descanso. Sí, es su salario, que es defender. No están pidiendo ni siquiera un aumento, están pidiendo que no les recorten el salario, una pérdida salarial del 20%. No hay un aumento desde septiembre de 2019, comentaba. Es como muy, muy, muy complicado. Creo que hay que abrir los ganchos. Muy innecesario todo, incluso la represión, como decía él, también corre el foco de la movilización. Deja a un segundo plano el porqué de ello, de la movilización, y la noticia es policía reprimió movilización o disturbios en una movilización, que los cataloga las movilizaciones de ser violentas cuando en realidad no lo son. Sigue instalando en el imaginario colectivo lo que se está tratando de instalar desde hace un buen rato ya. Bueno, vamos a disfrutar otro temita, vamos a escuchar una música, a ver si descomprimimos un poco, y vamos a seguir con Bella Fleck and the Flecktones, y vamos a escuchar Flying Saucer Dudes.